Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Cultura al Día de hoy, jueves 24 de septiembre. Les habla Kenny Castillo y ya estamos listos, todo el equipo, para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, el señor Luigi Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Tras visita a San Cristóbal y Nieves, presidente Maduro exhorta a seguir construyendo el Caribe como zona de paz y unión. Cultura. Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional se llevó a cabo desde el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Conciencia cultural. Miércoles emergente apunta al reconocimiento de la diversidad. Orquesta Sinfónica Infantil. En Revolución es posible que 400 niños toquen instrumentos de manera gratuita. Literatura. Presentarán el libro Dale Más Gasolina, Chavismo, Cifrinismo y Burocracia en Casa de Bello. Conversatorio. Este viernes disertarán sobre el software libre en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional. Homenaje. Recordarán al chino Valera Mora con lecturas comentadas de sus obras. Actividades. PDVSA La Estancia proyectará Días de Radio de Woody Allen. Convocatoria. Orquesta Filarmónica Nacional abrirá audiciones en octubre. Regionales. Encuentro creativo en Yaracuy. Con demostraciones artesanales y expoventa arranca el 11 de noviembre Artextil 2015. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, exhortó la noche de este miércoles a los gobiernos y pueblos caribeños a continuar en la tarea de la construcción de una zona de paz y de unión. Creemos en otra forma de hacer política. Nosotros creemos en una forma humana donde la solidaridad sea el centro de la política. Nosotros creemos en una diplomacia centrada en la solidaridad, en el amor, en el encuentro, en la integración de los pueblos. Asimismo, el jefe de Estado venezolano resaltó que se firmó un acuerdo integral para empezar a trabajar en nuevos planes relacionados a vivienda, educación, infraestructura y salud. Este último permitirá que la misión Milagro llegue con fuerza a este país caribeño, al tiempo que destacó que la misión Milagro ha salvado la vista de más de 5 millones de latinos de forma gratuita. Cultura. Este jueves, la reunión ordinaria de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional se llevó a cabo desde el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. En esta oportunidad, los parlamentarios decidieron trasladarse a espacios donde la comunidad ejerce su participación a través del poder popular. En la sala Juan Germán Rocio, donde se expone César Rengifo, Esencia del Pueblo. Así lo informó la vicepresidenta de esta comisión, Victoria Mata. Estamos justamente aquí en un contacto con los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca, ya que por iniciativa de ellos mismos, de los propios trabajadores, fue que hizo posible la discusión de lo que va a ser la nueva ley de biblioteca. Entonces, un reconocimiento que le quisimos hacer la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional y en función siempre de destacar el pueblo legislador y anunciar también, por supuesto, las consultas vista a nivel nacional, que comienza el lunes en Aragua, con la presencia también de representantes de Guárico y de Cojedes. Recordemos que hay una ley que no está ajustada a la realidad, ni a la Constitución, ni a la Ley Orgánica de Cultura, ni siquiera con el Plan de la Patria. En la sesión fueron abordados temas del sector cultura y en concreto se fijó el calendario de los pasos a seguir de la aprobación hasta su promulgación en la reforma de ley bibliotecaria. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Como un espacio para crear conciencia, así se apunta Miércoles Emergente, actividad que este 23 de septiembre tomó por segunda vez en la Plaza Bolívar de la ciudad capital y sus esquinas adyacentes para brindarle al pueblo venezolano un espacio para la formación y el disfrute. Así lo indicó Karen Ramírez, integrante de la Red de Arte Corporal. Artes urbanas son eso, arte. Nosotros representamos realmente a un grupo de jóvenes que anteriormente no habían sido visibilizados por la sociedad, que hemos ganado espacios poco a poco y que gracias a los movimientos culturales emergentes, a los colectivos que lo están integrando, porque estamos sirviendo de plataforma para el impulso de las artes urbanas, lo que es el tatuaje, lo que es las perforaciones corporales, está muralismo y graffiti, en la cual tenemos esa combinación de compañeros del muralismo que son bastante clásicos con los grafiteros. Los grafiteros normalmente son discriminados también por estar, algunos dicen, rayando paredes. También son capaces de cambiar nuestros espacios. El breaking, por ejemplo, también siendo un arte urbano, te enseña cómo dominar tu cuerpo. La actividad de los transeúntes tuvieron la oportunidad de hacer dibujos, comprar artículos de uso personal elaborados de manera artesanal, disfrutar de una demostración de breaking y participar en un foro de fotografía, así como también de un taller de musicalización en vivo. Me llamo Karen Corredor, vivo en San Juan, Quinta Crespo. Me parece muy buena la iniciativa que ha tenido el gobierno en usar los espacios públicos para las diferentes actividades artísticas. Fomenta la unión entre los venezolanos, que es lo que necesitamos en este momento. Inocencia Pérez. Bueno, antes de llegar de la revolución, nada que ver. Aquí no había estos espacios para ninguno. Aquí la cultura era algo olvidado. Después que llegó nuestro comandante Chávez, es que aquí hay cultura, que uno participa. Entonces, fíjate, hasta personas de la tercera edad están aquí. Mi nombre es Abel Tobar. Me desempeño como artista. Vivo en Margarita y estoy acá pasando unos días y bueno, reencontrándome con este ambiente, porque del tiempo sin venir a Caracas y ahora que estoy recorriendo por acá, me siento así emocionado viendo acá todo un cúmulo de jóvenes dibujando, pintando, adultos mayores acá en las gradillas. Miércoles Emergente es una actividad permanente que para el 30 de este mes se llevará a cabo el Foro Cultura Tuki, que contempla una muestra de baile y una guerra de minitecas a cargo de DJ Maca, integrante del Sistema Sonoro Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la Asamblea Nacional y diputado Diosdado Cabello Rondón informó que la casa que perteneció a sus padres ahora es una sede de la Orquesta Sinfónica Infantil en El Furrial, la cual recibe a más de 400 niños y niñas. Así lo dio a conocer el diputado Cabello este miércoles a través de su programa Con el Mazo Dando, transmitido desde el sector El Furrial en Maturín, Estado Monagas. La música es un derecho y se nos ocurrió que aquí podía funcionar la sede de la Orquesta Infantil Sinfónica de Niños y Niñas del Furrial, como una forma de que nuestros niños y nuestras niñas encuentren cosas positivas en qué ocupar su tiempo. Y la música, bueno, eso es grandioso. Los que no tocamos, pero ni la puerta porque desafinamos. Cuando escuchamos a un niño de 5, de 6 años ya con un 4, con un violín, con qué sé yo, con un instrumento en la mano aprendiéndolo a tocar, bueno, se tiene que emocionar hasta el alma, pues. Y aquí ya comenzaron los niños. Hay más de 400 niñas y niñas de los abuelos y van también a la Casa de la Cultura y van a la Escuela Rafael María Baral y ojalá eso se multiplique de aquí hasta La Cruz y de aquí hasta Jusepín, La Toscana y por todo el Estado Monagas. Cabello asimismo informó la inauguración de un parque de patinetas Luis José Guzmán este miércoles 23 de septiembre para los jóvenes del Furrial. Son las 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a partir de las 3 de la tarde de este jueves 24 de septiembre se llevará a cabo la presentación del libro Dale Más Gasolina, Chavismo, Cifrinismo y Burocracia en los espacios de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Ociel Ali López, sociólogo venezolano y autor de la obra, destaca el carácter analítico del tema que repasa y cuestiona la génesis y consolidación del movimiento chavista. El libro Dale Más Gasolina es un texto sociológico, eminentemente político, pero básicamente con rasgos académicos que tratan de hacer una explicación científica de lo que sucede en Venezuela con respecto a el conflicto social y a la lucha de clases, a el auge del chavismo, pero también al auge de la burocracia estatal y cómo la burocracia estatal ha venido debilitando la propuesta de cambio social del chavismo. Pero también un análisis pormenorizado histórico de la rebelión de las élites en contra de la rebelión popular chavista, de cómo el cifrinaje se ha adueñado de diferentes espacios, incluso internos en el Estado, y cómo el cifrinaje también se ha rebelado en contra de la revolución popular. López también señaló que esta actividad dará lugar a una disertación sociológica profunda y firme en un debate sobre la situación actual y cómo esta es proyectada a través de los medios públicos y privados. Hacemos extensiva la invitación a toda la colectividad a participar este jueves en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello a partir de las 3 de la tarde. La entrada es libre. Y este viernes 25 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, la comunidad de software libre realiza un conversatorio en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, el cual tiene por objetivo recopilar propuestas para mejorar el funcionamiento del software libre en la administración o en las administraciones públicas. Octavio Rosell, miembro de dicha comunidad, indicó que luego del conversatorio se reunirán nuevamente a las 2 de la tarde para estudiar las propuestas planteadas por todos los participantes, las cuales serán plasmadas posteriormente en un documento. Consiste pues en otra de las dinámicas grupales que hacemos siempre dentro de la comunidad del software libre, donde nos planteamos pues nuestro rol protagónico en la construcción de nuestro país potencia, de nuestra patria. Y bueno, pues en esta oportunidad estamos haciendo una invitación para la tercera actividad de consolidación de un documento donde queremos plantear la conformación, la creación del Consejo Presidencial para la Ciencia, la Tecnología y el Conocimiento Libre, de manera de incluir a las comunidades de software libre en las decisiones que se están tomando en materia de ciencia y tecnología para pues visibilizar a todos estos colectivos, organizaciones del poder popular, grupos de usuarios y todas esas personas que están alrededor de las tecnologías libres que tienen mucho que aportar, sobre todo pues bueno, para la creación de nuestro acervo científico tecnológico nacional. La invitación es para toda la población venezolana que asista y sea parte de este conversatorio aportando ideas y opiniones para el mejoramiento de esta aplicación. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de sus entes adscritos, ha preparado una programación llena de poesía para conmemorar el natalicio de El Chino Valera Mora, la cual comenzará este viernes 25 de septiembre con una lectura comentada de sus obras, teniendo como escenario la Librería del Sur, ubicada en la esquina de Gradillas. Así lo informó Miguel Guevara, coordinador de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, quien también indicó que esta lectura colectiva se replicará en todo el territorio nacional. Día de mañana vamos a estar celebrando los 80 años del nacimiento de Víctor Valera Mora, realmente el cumpleaños del 27, pero esta lectura colectiva que forma parte del Plan Pueblo que lee, no come cuento, ya venimos realizándola en todo este año, ahora le toca al Chino Valera Mora. En Pueblo que lee, no come cuento, ¿de qué va? Bueno, es reunirnos, encontrarnos, los transeúntes, encontrarnos en las bases de misiones, encontrarnos en diferentes espacios, en diferentes puntos, en este caso en la Librería del Sur, y vamos a leer al Chino Valera Mora. Entonces decimos que no hay mejor forma de homenajear a nuestros autores que encontrándonos con su palabra, encontrándonos con su obra y y bueno, Víctor Olera Mora, trujillano, bueno, nació en una familia humilde, el compañero estudia en Caracas, estudia Sociología en la Universidad Central, y además fue miembro del Partido Comunista y fue preso, bueno, varias veces durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La invitación es para el público en general a que asistan y disfruten de esta actividad desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. PDVSA La Estancia proyectará este viernes 25 de septiembre a las 6 de la tarde en el espacio de cine El Jardín la película Días de Radio del cineasta Woody Allen, la cual es un largometraje ambientado en los años 40. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural, quien además añadió que para este fin de semana tendrán una agenda cultural cargada de diversas actividades para niños y adultos. Se centra en las aventuras de un niño que descubre la música a través de la radio, la cual se convierte en su pasión. Narrada por el propio Woody Allen, la cinta abarca situaciones divertidas y una selección inmejorable de música de la época, desde las más populares melodías de jazz hasta las canciones de cabaret de Kurt Weill. Días de Radio es una deliciosa alternativa cinematográfica para apreciar en un espacio idóneo como PDVSA La Estancia. Asimismo, invitamos a la colectiva general a participar del gran cambalayaj de libros este sábado 26 de septiembre a las 10 de la mañana desde la sede del Brazo Social y Cultural de la Industria, ubicada a pocos pasos de la estación del metro de Altamira. Y para cerrar esta agenda de fin de semana, invitamos cordialmente a todas las personas a disfrutar del concierto con el gran Alberto Crespo, músico con más de 30 años de trayectoria, que desde muy temprana edad comenzó sus estudios de piano, teoría y solfeo en la Escuela de Música José Ángel Lamas. Así que la invitación es a disfrutar de esta agenda súper cargada de diversión y buen entretenimiento aquí en PDVSA La Estancia. También en Reynoso indicó que para el sábado 26 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, realizarán un nuevo concierto en el marco del ciclo musical Todos entre Jazz, a cargo del reconocido músico Alberto Crespo. La entrada es gratuita. 12:18 minutos. Para los días 9 y 10 de octubre, todos los músicos interesados en formar parte de las filas de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela podrán participar de las audiciones dirigidas a profesionales de instrumentos de cuerda y viento. Esta información fue ofrecida por Luis Miguel González, director titular de la orquesta. En efecto, tenemos aperturadas audiciones para los días 9 y 10 de octubre para la Filarmónica, todo eso en la búsqueda pues de la excelencia, de buscar muchachos y jóvenes talentos y personas también de una edad promedio con experiencia orquestal definida que se sumen a nuestras filas. Tenemos una orquesta compuesta como de 72 personas, queremos llevarla a unas 100 personas progresivamente. Comenzaremos primero con unas audiciones internas que son necesarias para el llenado de algunas vacantes que nos quedaron recientemente. Hay un par de plazas que sí son abiertas a casi todo el mundo. En todo caso, esto es parte de una primera etapa, ¿no?, de una serie de audiciones que vamos a hacer para el fiel cumplimiento de esa disposición del ministerio, que es que tengamos una orquesta de 100 personas aproximadamente. Espero que en esta primera audición, pues para estos cortos puestos que tenemos, pues venga suficiente personal para darle oportunidad a todo el mundo. Está abierta a nivel nacional. Esta convocatoria está abierta a músicos venezolanos y extranjeros residentes en el país. Las audiciones tendrán lugar los días 9 y 10 de octubre a las 9 de la mañana en las salas G y C del Teatro Teresa Carreño. Para mayor información sobre los recaudos necesarios para participar, los músicos interesados pueden consultar el portal web de la Compañía Nacional de Música, que es www.cnm.gov.ve. Regionales. Y bajo el lema Seguiremos Tejiendo Patria, el miércoles 11 de noviembre arrancará en todo el territorio nacional la novena Feria de Arte Textil de Venezuela, Artextil 2015, en el estado Yaracuy, y ofrecen demostraciones artesanales, expoventas y foros. Arnaldo Yarza, responsable de la tienda Red de Arte de la entidad, indicó que esta fiesta del tejido contará con la participación de artesanos o de la artesana Petra Costa y de Magdalena de Chirinos, elaboradora de figuras decorativas y piezas utilitarias con la fibra de vetiver. Y también contaremos la participación de la artesana Boyer, que estará llevando piezas, que en este caso son alpargatas, tejidas con fibra sintética como tal. Además de la participación de estas creadoras yaracuyanas, también contaremos con un colectivo de artesanos del estado de Yaracuy que estarán participando en las áreas externas de la tienda, donde podrán ofrecer a todo el público yaracuyano sus creaciones. Además, también contaremos con gastronomía de artesanas creadoras del estado como tal. Se contará también con la participación de una agrupación musical de Aracuyana para esos días, esto como parte del trabajo en equipo con el Gabinete Ministerial de Cultura del estado de Yaracuy. La actividad inaugural de Artextil 2015 en Yaracuy inicia a las 10 de la mañana con la demostración técnica sobre el tejido en telar maya a cargo de artesanas de este estado. Son las 12:22 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como estamos escuchando, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad, tenemos a nuestra invitada esta vez vía telefónica. Se trata de Irene Echenique, ella es fotógrafa, impulsora del movimiento venezolano de fotografía. El tema en cuestión es la exposición Cultura de Trabajo y Foro que realizan en el mes de octubre en la Casa del Artista, el cual abordará temas como derechos de autor del fotógrafo. Bienvenida, Irene. Hola, ¿cómo están? Gracias por atender. Bueno, por acá nosotros estamos muy bien, dichosos y contentos de escucharte para que nos des toda esa reseña, toda esa explicación acerca de lo que están haciendo con esta exposición y todos aquellos temas que tienen que ver con los derechos de autor del fotógrafo. Sí, este martes tuvimos la premiación del concurso de fotografía La Cultura del Trabajo, que es el primer concurso que organiza el Movimiento Venezolano de Fotografía y que participó e inició desde el 1 de mayo, tuvo una convocatoria abierta hasta el 15 de julio. Recibimos propuestas de más de 150 personas y este día martes entregamos la premiación a los cuatro ganadores de cuatro de las categorías. Entonces, estamos planeando ahorita a ver a dónde llevamos la exposición, porque uno de los motivos principales de este concurso era que se expusiese a nivel nacional. Ya. ¿Y la exposición consta de cuántas piezas, de cuántos fotógrafos? Y también si de repente nos puedes comentar algo acerca de las técnicas. Sí, bueno, todas las fotografías se hicieron con cámaras digitales y son 17 fotografías. Ganadoras de, en este caso, de la categoría Mujer Trabajadora, el trabajo de No Somos Samuras, del antropólogo Henry Moncrief, que participó incluso a pesar de no estar en el país, se encuentra en México ahorita. Otra de las categorías fue la Lucha Trabajador, que fue Darwin Dicó, que participó con un trabajo de sobre limpiabotas, un señor que lleva 50 años trabajando como limpiabotas en el pasaje 5. La otra categoría fue trabajo colectivo, activismo y ecología. Y en este caso fue un compa del estado Guárico, se llama Jorge Mota, que hizo un trabajo genial sobre lo que es la siembra del arroz en una hacienda allá en el estado Guárico. Y además tuvimos una mención especial que era para la fotografía con celular. Que en este caso participó Daniel Betancourt desde el estado Zulia. Entonces tuvimos como que una gran muestra de cómo se desarrolla la fotografía a nivel nacional, porque provino de varias regiones. Oye, Irene, y cuéntanos ahora más en detalle, ¿no? Los derechos de autor del fotógrafo, esa problemática, qué es lo que no se le reconoce al fotógrafo, ¿y en dónde están enmarcadas las peticiones para que efectivamente sí sea reconocido todos los derechos que tiene como autor el fotógrafo? Bueno, esta parte como una iniciativa de la Casa del Artista, que ayer incluso tuvieron una actividad de una consulta abierta sobre la reformulación de la ley sobre derechos de autor. Y nosotros, dialogando con los trabajadores de la Casa del Artista, apoyamos una iniciativa que ellos tienen para las fechas finales de octubre, el 29 de octubre en la sala Doris Wells, que va a ser por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, pero para hablar específicamente sobre los derechos de autor para los fotógrafos, porque muchos desconocemos cuáles son los lineamientos, cómo se lleva a cabo acá en Venezuela, y todos deberíamos estar conscientes cuáles son los procesos que llevan luego de que tú exhibas tu foto, la publiques, qué derechos tienes por ellas, pues, así sea para participar en concursos, publicar en medios, tanto impresos como digitales. Es algo bastante importante porque usualmente desconocemos o no tenemos como que muchas referencias, sino nada más internacional. Sí. Sería bueno comenzar a discutir, a informarnos, impregnarnos un poquito más. Sí. ¿Qué pasa con, a veces, no sé, esto es una pregunta que me surge. ¿Qué pasa cuando un fotógrafo venezolano quizás plasma un retrato, una fotografía de un hecho y luego la replican algunas agencias o medios y no le dan los créditos al fotógrafo? ¿Hay algún ente que defienda eso? O sea, ¿hay alguna instancia donde se pueda reclamar o hacer algo con esto? Bueno, esta forma parte de una de las iniciativas de parte de la Asamblea Nacional que ha estado nuevamente entrando en discusión. Uh-huh. Esto porque acá en Venezuela no existe como tal, digamos, una referencia explicativa hacia los fotógrafos, sino forma parte de un engranaje general, muy generalista. Uh-huh. Y lamentablemente hay muchos fotógrafos que al publicar sus fotografías en internet, especialmente en ciertas redes sociales, desconocen que pierden los derechos sobre esas fotos. Por ejemplo, la página de Facebook, tú subes cualquier cosa que tú subas allí, inmediatamente pierdes el derecho sobre ella. Básicamente cualquier persona podría bajar las fotos de allí y hacer lo que quisiese con ellas sin que tú tengas la potestad de reclamar. Wow. Y asimismo sucede para que existen muchos medios que suelen agarrar fotos de internet o incluso existe una gran como que un desprendimiento entre muchos diseñadores gráficos que sacan muchísimas fotos de internet y a veces no consiguen una buena calidad. Uh-huh. Y agarran cualquier foto y no dan como que una referencia de quién fue el creador de la foto. Y como sabrán, los fotógrafos trabajan con cámaras, que es tecnología patentada, que uh-huh. tiene obsolescencia programada. Sí. Entonces, uno cuando el equipo se le daña, tiene que comprar uno nuevo, no es como que se puede reparar y ya. Sí. Entonces, estamos supeditados a que de verdad se nos considere como artistas, como creadores, como comunicadores. Y que además eso ayuda a que se pueda identificar qué tipos de fotos son manipuladas, que quieran tergiversar ciertas noticias, ciertas ideas, y es una manera de como que ir agarrando un poco más de compromiso y responsabilidad sobre las imágenes que compartimos, publicamos en internet o compartimos en medios impresos. Sí. Hablando o haciendo más énfasis en la tergiversación de lo que acabas de comentar, en nuestro país se ha demostrado muchísimo la manipulación de gráficas y se la atribuyen a situaciones venezolanas y quizás viceversa, ¿no? Algunas que sí son venezolanas, entonces o pasan por debajo de la mesa o son maquilladas o este tipo de cosas. Cuando pasa este tipo de situaciones en la cual una imagen ha sido alterada, ¿también hay algo que se puede hacer con esto? Sí, bueno, la idea es que la gente tenga un espacio también donde las denuncias puedan llevarse a cabo, así como una suerte de zunde en cuanto al tratamiento de las imágenes, porque uh-huh. existen muchas personas que a través de las redes sociales comparten cantidad de fotografías sin poner en qué momento se hicieron, en qué hora, en qué lugar, en qué país, y básicamente cuando un fotógrafo comparte una foto, pierde ya toda la relación de lo que se vaya a hacer con esa foto a posteriori. Y es allí donde está como que una de las grandes luchas. Sí. Porque tú no sabes si los editores agarrarán de la serie que enviaste tal cantidad de fotos, tergiversen la historia que tú planteaste, que incluso suele ser como que bastante discutible porque los fotógrafos trabajamos desde nuestro punto de vista que se construye a base de nuestras experiencias. Y siempre va a ser una mirada sesgada, pues una mirada como que muy puntual. Entonces eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Pues la fotografía hace fotos de la realidad, pero en el momento que se hace la foto ya deja de ser real. Es algo complicado, pero creo que parte un poquito de la concepción de cada quien al publicar, mostrar fotografías. Claro. Oye, Irene, muchísimas gracias por toda esta gran información que nos has dado, además que muy puntual y específica. Bueno, no sé si se nos ha olvidado algo que quieras retocar acerca ya de la exposición, que nos apartamos un poquito de la exposición para hablar ya de los derechos de autor del fotógrafo y retocar nuevamente los datos de la exposición. Exacto. Bueno, como una de las iniciativas de los movimientos culturales emergentes, estamos ahorita realizando actividades como miércoles emergentes, como las que anunciaron ustedes previamente. Uh-huh. Y el 7 de octubre, que es dentro de 2 semanas, dentro de 2 miércoles, vamos a mostrar parte de esta exposición para que la gente la pueda disfrutar, así como las actividades que ha venido desarrollando el equipo de movimiento de diseño, ilustración, la gente de hip hop en movimiento, los de sistemas sonoros. O sea, queremos como que continuar con esta muestra para que sea disfrute de todo público y que sea una manera de mostrar las fotografías fuera de los museos o galerías. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Irene, y mucho éxito y, por supuesto, felicitaciones a todo el, colectivo, a todo el movimiento. Vale, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Ok. Queridos usuarios y usuarias, con esta última información nosotros cerramos, llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luiger Loyo. Ahora está el señor Rigoberto. En la redacción, edición y montaje se encuentra Cinema González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Como les comentamos, en el control técnico estuvo en principio el señor Luiger Loyo, ahora el señor Rigoberto Valera Palmar. En la conducción, narración de este noticiero estuvo Kenny Castillo, agradeciéndoles como siempre su fiel sintonía. Gracias por estar allí, pasen una feliz tarde y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme. Solamente llamadme. Cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme. Cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:34 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Epa! ¿Qué es eso? ¿Y de qué año es esa vitrola, compadre? Con el baile de mi estado, en estos valles tuyeros sé que me están esperando. En Catalla, en Paracoto quieren oírme cantando. Vámonos, vámonos, que el baile va a comenzar. Vámonos, cariño lindo, vámonos a zapatear. Lo bailan las muchachas en el arpa bien sabroso. Los joroperos famosos no se vayan a perder este disco tan sabroso que yo les vine a traer. Vámonos, vámonos, que el baile va a comenzar. Vámonos, cariño lindo, vámonos a zapatear. bailan este ritmo fino al compás del instrumento. No he visto cosas más buenas como el baile de mi estado. En Guatire y en Guarena lo bailan bien zapateado. Vámonos, vámonos, que el baile va a comenzar. Vámonos, cariño lindo, vámonos a zapatear. Bailando de medio lado, este disco está bonito. Es el baile de mi estado. Es el baile de mi estado. Bailando de medio lado, este disco está bonito. Es el baile de mi estado. Es el baile de mi estado. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Dolor y Carlito vacila que sí, que sí. ¡Venale! llegando loca, listo Gustavo. Salseandito pa' gozar. ¿Salseandito con quién? Con la rumba buena. Con la rumba del otro nivel. Escucha este canto. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 41 minutos. O en el tono que te quede más cerca. Ya me cansé de tantas discusiones y peleas sin motivos de fuerza. Porque una relación no puede continuar todo el tiempo peleando. Y antes que todo esto termine mal, mejor te vas marchando. Arranca en fa, pues de ti ya no me queda nada. Todo lo que viví contigo ahora será mi vida pasada. Arranca en fa, arranca ya, arranca en fa. Y 46 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.